La Folía. Música antigua. Buenas noches y recibid ya un cordial saludo de quien os habla, Luis Martínez. Estáis escuchando La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Comenzamos. Hoy es un programa especial, ya que escucharemos la entrevista que les hice a Jack Sog y Wilbur Hasselset el pasado sábado 1 de febrero. Jack, clavecinista, y Wilbur, flautista, estuvieron tocando el pasado viernes en el ciclo Salamanca Barroca, organizado por la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical, y accedieron gustosamente a cederme un poco de su tiempo. Pero antes de escuchar la entrevista, sería interesante hablar un poco de nuestros protagonistas y del concierto que dieron el pasado viernes. Jack y Wilbur son profesores de clave y traverso barroco, respectivamente, en el Conservatorio Real de La Haya. Ambos tienen una gran proyección internacional y compaginan la actividad docente con la concertística. Hablando ya de su concierto del viernes, eligieron un repertorio relacionado con el Empfindsamkeit, o estilo sentimental, coincidiendo con el aniversario de uno de sus máximos exponentes en la música, Carl Philipp Emanuel Bach. Aniversario porque se cumplen 300 años de su nacimiento. Tocaron obras de varios hijos de Bach, el ya citado Carl Philipp, Johann Christian, Johann Christoph Friedrich, Wilhelm Friedemann, y también del alumno de Bach padre, Kurt Berger. El Empfindsamkeit es una estética o estilo musical que se desarrolla en el norte de Alemania a mediados del siglo XVIII. Nace como reacción al estilo estricto o aprendido que representaría la música de Johann Sebastian Bach, el padre. Este estilo es encarnado por una generación de compositores que creció con los ideales de la Ilustración, basados en la concepción antropocéntrica de la realidad. De esta forma, muchas de sus obras se convierten en una representación de los sentimientos propios. Carl Philipp Emanuel Bach escribió en su Arte de tocar el teclado que la música tenía como objetivo principal tocar el corazón y mover los afectos, y para hacer esto había que tocar desde el alma. Con esto no se refiere solamente a la interpretación, sino que la composición también tiene que tender a este objetivo. Se crea un discurso claro, con ideas breves y contrastantes. Una melodía casi continua que se apoya en un acompañamiento de textura ligera. Vamos a escuchar un ejemplo de lo que hablo. La sonata en re mayor WQ83, compuesta en Potsdam en 1745, y que fue interpretada por Jack Wilbur para cerrar la primera parte del concierto. Os dejo con la interpretación, como no, de Jack Sog, con un fortepiano en lugar de con un clave, y Wilbur Hasselset. Thank you. Después de esta sonata de Carl Philipp, creo que ha llegado el momento de escuchar la entrevista. Os dejo con Jack Sog y Wilbert Hasselset. Buenas noches, queridos oyentes de La Folía. Estamos hoy sábado 1 de febrero en el Hotel Ava Fonseca con Jack Sog y con Wilbert Hasselset, que ayer dieron un concierto dentro del ciclo Salamanca Barroca, que si recordáis nos presentó Bernardo en el programa. Y bueno, un concierto muy interesante para traverso y clave, música de cámara de mediados, finales del siglo XVIII, de los hijos de Bach. Y bueno, han accedido muy gustosamente a que les haga una entrevista y bueno, y vamos a comenzar. Buenas noches, Jack, Wilbert. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal el concierto de ayer? ¿Qué os pareció? ¿Cómo sentisteis tocando? A mí me encanta siempre si el público está tan atento y tan... tienes el sentido que te siguen siempre con todo lo que quieres presentar, decir, cantar. Y eso a mí me da mucha satisfacción. ¿Wilbert? Sí, igual. Entonces estoy de acuerdo completamente. Es casi un hecho general. Entonces, viniendo a España, entonces, se puede esperar a un público muy entusiasmado y siempre muy caluroso, se puede decir, muy acogedor. Afables, muy acogedor, sí. Sí. Entonces, siempre es un placer. Además, entonces tuvimos la suerte de tocar aquí en el auditorio, que es sala muy bonita y que tiene una acústica de cristal, así que ya se sabe que cada nota, aunque sea un poco débil o pianísimo, entonces va a pasar al público. Entonces, un placer de verdad. Bueno. Y bueno, creo que no es la primera vez que venís ni a España ni a Salamanca. ¿Solís venir a menudo? Sí, llevo como 30 y pocos años viniendo a España, dando conciertos, dando cursos y pasando vacaciones también a veces. Para mí un poco menos, pero también son unas décadas, ¿sí? Sí, con muchísimo gusto. Y así como por curiosidad, ¿cuándo fue la primera vez que vinisteis a España? En 1777 hice... 977. 1900. Ah, sí. 700 igual. 1700. Fue. Era... No. Ya sé que soy mayor, pero no tanto. Pero... No, que vine a España y recorrí el sur desde Madrid en un coche alquilado al sur y a Extremadura y fue una impresión impactante. Wilbert. ¿Qué iba a decir? Entonces fue Jacques que me ha invitado a acompañarle entonces, y para participar en un concierto en el Escorial. Entonces es por la invitación de Jacques que he podido conocer España. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, y ahora centrándonos un poco en vuestra actividad en la Academia de Música Antigua de la Universidad, ¿soléis venir a impartir clases, cursos, a tocar? Hemos dado muchos cursos, era la costumbre de venir dos veces por año durante la temporada, noviembre y mayo, que por razones financieras se ha debido cortar. Los alumnos de los cursos, sin embargo, nos invitan a dar cursos en Madrid ahora, que yo pienso que es muy bien, porque eso refleja el entusiasmo de los jóvenes que tienen para el clave o para la música antigua en general, y la ansiedad de aprender. ¿Algo que añadir? Y bueno, y respecto a la afluencia de los cursos, con el paso de los años, ¿habéis notado más alumnos, menos alumnos? Es que ya tengo bisnietos. Que empecé a dar clases privadas, básicamente, y en los cursos del Escorial, a partir del 81, para estar muy preciso. Y... los alumnos de sus alumnos y los alumnos de ellos ya mandan a sus alumnos ahora a los cursillos de fin de semana, como este en Salamanca. Y es, muchos de ellos han venido a Holanda o se han venido a estudiar en otro lugar para especializarse y han vuelto a España y ahora están creando un buen número de músicos jóvenes que ya no, casi ya no hace falta ir al extranjero. A bisnietos no tengo, pero nietos sí, también por la tradición y sí, entonces muy contento con eso y también muy agradecido también, sí. Y ahora, y respecto a vuestra actividad docente y de concertística ya a nivel lo que hacéis cuando no estáis aquí dando cursos y tal, en vuestros conservatorios donde dais clase, ¿habéis notado un aumento en el número de alumnos o gente que se interesa por la música antigua en los últimos años? No sé si es un número más o menos constante, o a veces, ¿sabes? Que viene como el mar, que a veces viene más, a veces viene menos en una especialidad. Ahora yo tengo muchos alumnos en el Conservatorio Real de La Haya y a veces han sido menos o más, y depende un poco de las posibilidades de los estudiantes también, si pueden venir o no, porque es, para muchos es cambiar la vida. Y yo no sé cómo es eso para las flautas. Es un poco diferente para las flautas. Entonces hay en los conservatorios de Holanda hay bastante menos de estudiantes de flauta en este momento. Para dar un ejemplo, entonces hace 15 años tuvimos en La Haya 22 estudiantes de traverso y ahora tenemos 10, 11. Hay que pensar que también hay tres profesores de flauta traverso allí. Y entonces, sí, ha cambiado un poco el número y sí, así es. Se ha reducido un poco. Y respecto a vuestra actividad concertística, conciertos, ¿os llaman más, dais más conciertos, menos? Se nota la crisis, sí, sí. Se nota que a veces hay que cancelar conciertos, a veces es más difícil conseguir conciertos, eso sí. Ahora, más difícil que hace 10 años, vamos. Sí, generalmente se puede decir eso. Entonces yo desde hace 35 años toco en una orquesta holandesa que se llama Amsterdam Baroque Orchestra, y para ilustrar el asunto, entonces hace 10 años tuvimos giras fácilmente con 15 conciertos, ahora una gira comprende, no sé, 7 conciertos, es casi la mitad. Entonces sí, se nota. Pero es por eso estoy muy contento de esta invitación de actividades culturales de la Universidad de Salamanca para venir a hacer un concierto muy especializado en cuanto al programa, entonces aquí en el auditorio. Es una oportunidad muy especial para mí, para nosotros, creo. Sí, para nosotros de escucharos, por lo menos en mi caso, vaya. ¿Lleváis mucho tiempo tocando juntos en dúo? Ay, ¿confieso o no? Adelante. 42 años. 42. Bueno, está bien. Sí, está casi muy bien. 43. Está muy bien y siempre es muy inspirador y muy divertido. Entonces, sí. Más y más, creo. Entonces, no, es un regalo. Hombre, enorme. Como público se nota que o lleváis mucho tiempo tocando juntos o tenéis mucha complicidad a la hora de. Sí. Es que también notamos siempre que hace muchísimos años estudiamos muchísimo el repertorio, pero a fondo, cada articulación, cada ligadurita, cada expresión, cada dinámica, y son cosas que, claro que son relativas, pero se siguen sabiéndolo. Y yo pienso que yo puedo tocar junto con Wilbert, incluso cuando él está en otra habitación. Sí, es verdad. Entonces, ha dado reservas de ideas artísticas que no son, que no se quedan siempre las mismas, pero es un modo, es un tipo de acercamiento que compartimos, y entonces, a base de todo eso, entonces puede funcionar un concierto en el sentido expresivo. Entonces, y entonces es que lo que hemos intentado ayer por la noche. No, intentado y conseguido. Conseguido también, gracias. Bueno, y ya ahora me quería centrar un poco en el repertorio que habéis elegido. Uh-huh. ¿Por qué este repertorio? Los hijos de Bach, 300 aniversario del nacimiento de Carl Philipp. ¿Por qué? Es un repertorio que siempre me ha encantado. Es el repertorio que para clave es muy, muy rico. Tiene mucha expresión, tiene muchos contrastes, tiene... bueno, yo me siento muy, muy bien con la música de Carl Philipp Emanuel Bach. Yo pienso que Johann Sebastian Bach es genial, menos en una cosa, que dijo a su hijo Carl Philipp que su música era como la porcelana prusiana, que no era porcelana, entonces que se olvidaría rápidamente. Bueno, no estuve allí, pero eso lo he leído, y yo pienso que eso es tal vez el único error. Uh-huh. que yo pienso que este estilo es muy expresivo, va muy directo al alma de la gente, y por esto es la razón por la cual más me encanta hacerlo, tocarlo. A veces es un poco, hay que trabajar un poco, ¿no? Son cierta cantidad de notas que tiene que llegar a su lugar, pero cada minuto que le dedicas vale la pena. Wilbert. Vale, también para la flauta, creo, es un repertorio con tanta variedad, y se nota que a base de mucho más expresión individual que se permitieron los compositores de esta época después de la época del estilo barroco de verdad. Entonces tenemos un poco de todo, y este repertorio nos habla directamente. Entonces, no, muchas veces no hace falta buscar tanto la expresión como en el barroco mismo, pero hay otros casos donde hay que buscar y hay que preguntarse, hay que ponerse muchas preguntas sobre el significado del texto. Eso sí, pero entonces la variedad es inmensa, es interminable en este repertorio para flauta también, y además invita a explorar también un poco los límites del instrumento ya. Entonces en este sentido es música muy muy moderna. Uh-huh. Y entonces es ya, como se dice, fascina, sí. Uh-huh. Y bueno, yo creo que a veces parece que es un repertorio el de todos estos años, bueno, los hijos de Bach en general, no todos, pero que parece que se han sido un poco olvidados o menos recuperados, a lo mejor. ¿Creéis que han sido un poco apartados por la musicología o por el discurso de la historiografía musical hasta este siglo, tradicionalmente, a lo mejor, por lo menos más que el padre? Es que el padre es tan grande que en su sombra crecen los hijos que, pero en la sombra encuentras plantas muy bonitas también, ¿eh? Uh-huh. Y, pero la verdad es que tanto como cantidad de obras, como calidad, la música del padre es bueno, monumental en todos los sentidos. Sí, que quizá podría añadir que varía un poco por hijo. Entonces estamos hablando de Wilhelm Friedemann Bach, de Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Friedrich Bach y Johann Christian Bach en orden de sociedades. Y no tengo una vista de conjunto sobre toda la literatura que se ha producido sobre esos personajes, pero me parece que Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach siempre han estado en los fuegos, como si, no fuego no, pero en la luz, ¿no? En la han tenido la en los focos, ¿sí? Focos. Eso, entonces han tenido la atención, exactamente. Mientras que Wilhelm Friedemann Bach y Johann Christian Friedrich Bach, entonces no sé, creo que han obtenido un poco menos atención. Es posible, pero justo entonces en esos tiempos recientes yo sé que, por ejemplo, sobre Wilhelm Friedemann Bach se ha publicado una literatura muy interesante, entonces y también se han republicado un montón de sus obras, así que estamos empezando a conocer a Wilhelm Friedemann Bach mucho más, por ejemplo, también por este hecho muy especial que se ha reencontrado un fondo de la Biblioteca Alemana de Berlín en Kiev hace 10 años, entonces allí, entonces conteniendo bastante obras de Wilhelm Friedemann Bach que después se han republicado y se han tocado y se han grabado, por ejemplo las cantatas de Wilhelm Friedemann Bach, uh-huh. Cuando empezamos nosotros a estudiar, entonces fue una cosa completamente desconocida, y ahora tenemos vídeos de estas cantatas que son muy interesantes, justo por tener un estilo entre el padre y lo moderno, entonces es genial. Y sus flautas, sus obras para flautas también son son muy modernas, el uso de tesitura, el uso de motivos tan contrastantes que no encuentras en otras obras de hijos de Bach. Es muy interesante. En cuanto a Johann Christoph Friedrich Bach, allí también es casi una lástima que todavía no había él entrado en el, como se dice, en el repertorio normal, porque tú también, ¿no? Entonces descubriste tú una cantata enorme de Johann Christoph Friedrich Bach para alto. Sí, Cassandra, que son 50 minutos de power para un contralto y con orquesta de arco. Y otros más hay, The Amerikanerin, sí. Pygmalion, sí. Que son obras grandes y muy, se parece mucho al recitativo que está dentro de la sonata que tocamos ayer, uh-huh. De él. Pero lo que pasa es que los musicólogos, claro, el padre primero, uh-huh. Y después Carl Philipp ha publicado un repertorio, ha escrito, enorme también, muy grande. Wilhelm Friedemann estaba menos claro porque no estaba tan, se ha mudado mucho, ha vendido muchas obras durante su vida porque gastaba dinero, y eso también es la razón porque en el siglo XIX no fue tan buscado como a la música de su papá, el papá, el hombre de familia ideal, mientras que Wilhelm Friedemann no tanto, y Johann Christoph Friedrich, que se fue a una posición buena, en una corte que allí vivió tranquilo y razonablemente bien pagado, y un cristiano haciendo fama total, yendo primeramente a Italia, convirtiéndose al catolicismo, y después a Inglaterra, donde tenía muchísima fama. Cuando en la segunda parte del siglo XVIII se hablaba de Bach, era Johann Christian Bach, que era el más famoso de todos. Corresponde un poco de actitudes diferentes, ¿no? Más abierto, más extrovertido, más en contacto con el mundo, sí, socialmente más fácil, etcétera. Y Wilhelm Friedemann Bach y Johann Christian Bach en mundos más pequeños, menos ocupados de la publicidad para producirse en el mundo, ¿no? Johann Christoph Friedemann vivía en una corte pequeño al lado de Hannover, en el medio de... Entonces se quedó allí durante casi toda su vida, ¿no? Sí. Y fue su mundo, y no se movía en el mundo tampoco, entonces se quedó un poco más desconocido. Vale, pues, y ahora ya quería preguntaros un poco, así a grandes rasgos sobre el estilo de estos compositores, ¿no? Porque... A mí personalmente no, muchas veces se les cataloga como preclásicos, post, lo que sea, y yo particularmente no soy muy partidario de a lo mejor, bueno, a lo mejor son solo catalogaciones, ¿no? Pero creo que también el nombre importa y a lo mejor les quita un poco de importancia, ¿no? Dentro del discurso que creamos hoy. Entonces, ¿no creéis que conforman un estilo propio, un estilo en sí mismo? Cuando se dice entonces preclásico, la palabra me hace pensar en primer lugar en Johann Christian Bach, y eso también, por ejemplo, durante el concierto, por mí entonces se notaba de repente durante la sonata de Johann Christian Bach. Entonces nos encontramos de verdad en el clasicismo ya, en un clasicismo muy, muy joven, pero... En el caso de Wilhelm Friedemann Bach se puede decir quizá es un estilo más post-barroco, pero él tiene sus característicos muy, muy propios, que son modernos y son para él. También se puede decir, entonces, por ejemplo, este uso de para la flauta de intervalos enormes de más de una octava, entonces de décimas, etcétera, es un característico que efectivamente se encuentra muchas veces en repertorio para vientos y para cantantes durante el periodo clásico. Y ya él empezaba con eso, entonces es muy interesante. Entonces, es un poco de los dos, ¿no? De poco de ambos. Carl Philipp Emanuel Bach, ¿es post o es pre? Preclásico no es. Entonces, yo diría, las composiciones que veo, entonces tiene tanta elaboración y tantas perspectivas barrocas con un montón de factores y de elementos, etcétera, clásico no puedo. Entonces la sencillez, quizá a veces, pero básicamente no es la sencillez, es una complicación por mí de afectos y también de estructuras, de estructuras musicales, entonces de técnica de composición. Y entonces ayer también experimenté que Johann Christoph Friedrich Bach se encuentra de verdad entre los dos. Hay una sencillez de línea y una claridad, transparencia y también una cierta evidencia de la idea musical, pero de repente, entonces que correspondría al estilo clásico, pero de repente, por ejemplo, en el último movimiento de esa sonata, entonces tenemos una fuga a tres voces y con dos contrasubjetos, entonces no me parece muy clásico básicamente, ¿no? Entonces depende de un hijo al otro, creo. Entonces es muy mezclado, muy claro, mezclado. Yo también a lo que me refiero es que a lo mejor conforman pues como un estilo en sí mismos, ¿no? El Enfinsan Kite o llamarlo de cualquier otra forma. Uh-huh. Pero como tienen características... Es que a veces esos estilos de entre medias, no sé, parece que representan como decadencia o inmadurez, pero no sé, yo no lo veo en su música, entonces a mí a lo mejor me parece como un estilo en sí mismo. Yo estoy pensando también en el desarrollo que cada uno de ellos ha tenido durante su vida. Cuando comparas las sonatas de trío que Carl Philipp ha escrito cuando tenía 17 años, son muy influenciados por el padre. Uh-huh. Y cuando ves la sonata, la última que tocamos ayer, la de Hamburgo para flauta, uh-huh, que no tiene nada que ver estilísticamente. No. Uh-huh. Y la misma cosa para Johann Christian Bach, como cuando se murió, vivió en casa de Carl Philipp, cuando se murió el padre, perdón. Uh-huh. Y durante 4 años antes de escapar a Italia con una cantante. Ha escrito 6 conciertos para clave, que son como Wilhelm Friedemann Bach. Uh-huh. Uno de ellos ha sido confundido incluso con una obra de Carl Philipp. Fa menor, y sí, y no se puede comparar con los conciertos que ha escrito después en Londres, también porque él ha creado, ha organizado los conciertos en Londres. Uh-huh. En Londres era una sociedad donde la gente iba a conciertos, que era una cosa muy moderna, lo había en París también, pero el padre Bach trabajaba en la escuela dando clases de latín. Uh-huh. Y otras cosas. Carl Philipp, primeramente a la corte de Federico el Grande, y después como independiente en Hamburgo, pero con trabajos en una iglesia y un teatro y todo eso. El otro, bueno, durante sus vidas han vivido muchas diferencias. Y hablando de preclasicismo o clasicismo, yo no pienso que las sonatas, las primeras sonatas de Mozart, son menos preclasicísticos que la sonata de Johann Christian Bach que tocamos ayer. Uh-huh. También Mozart ha tenido un desarrollo durante su vida, que desde las primeras sonatas de piano hasta Don Giovanni, es también una diferencia grande entre lo que se llama, lo que tiene una etiqueta. Claro. Sí, a veces nos obcecamos en poner etiquetas cuando quizás no se pueda, ¿no? Sí, en todos los casos, bueno, o en ninguno. Bueno, es siempre fantástico abrir una caja con una etiqueta y ver lo que está dentro y mirarlo bien. Bueno, estoy pensando en un aspecto de esta música, entonces es muy interesante entonces la relación entre todavía, entre la retórica y la música, entonces sí, que va a efectuarse en recitativos instrumentales, entonces es decir que el instrumento va a comportarse como cantante, entonces tocando un recitativo de verdad, como hemos escuchado ayer, un recitativo enorme que casi es también una escena de ópera para clave hablando y la flauta dando algo como ritornelli o algo así. Uh-huh. Entonces, pero eso es tan una originalidad tan enorme que creo que durante el clasicismo no existen más, ¿no? Existen también recitativos en la literatura para flauta, pero son de la época sentimental, de la época de der Empfindsamkeit, pero después no. Entonces es muy de Berlín, es muy de los años, de la mitad del siglo. Y sí, yo estoy pensando en un concierto de Mozart en un movimiento lento, también tiene recitativo, o como recitativo por lo menos, el Jeune Homme. Sí, sí. Pero no de tal tamaño como la sonata que tocamos ayer. Es una cantata entera. Sí, es una cantata entera. Entonces, en la literatura para flauta, entonces tenemos movimientos lentos también, completamente en estilo de recitativo. Sí. Sonatas de Quanz, de Federico II, etc. Perdón, perdona, perdonen el desvío. Ah, no, pero... no. Okay. No, no pasa nada. Bueno, y ya para acabar os quería preguntar por el, pues bueno, pues por el revival que ha habido así de la música antigua en, bueno, en Centro Europa fue antes, aquí en España fue un poco después, hace 15, 20 años, pero es evidente que hubo un punto en el que se empezó a, yo creo, ¿no?, a interpretar más música antigua, a que había un mayor interés por los intérpretes, un mayor interés por el público. Entonces, ¿vosotros a qué creéis que se debe este revival de la música antigua? Es una historia bastante larga, en mi visión. Entonces, empezaba a desarrollarse después de la guerra, en los años 50, en Viena, con Eduard Melkus, y etcétera, con la gente... Incluso antes. Si piensas en Dolmetsch, y a Wanda Landowska, y en los años 20, sí, o los años 10. Sí, sí, sí. Bueno, es... Pero... poco a poco, y muy poco a poco, la manera de tocar según las fuentes antiguas ha sido reconocido como una manera válida y expresiva. Antes era, cuando yo empecé a estudiar el clave, era visto como un instrumento que podías empezar a estudiar después de haber estudiado piano. Que no era un instrumento independiente, que era un juguete, era una cosa de museo. Y esto se ha cambiado, porque usando las técnicas que vemos descritos en los fuentes originales, los tratados, se llega a una expresividad mucho mayor que usando las técnicas que uno aplica para los instrumentos modernos. Y eso es ha sido un, como se dice, un desarrollo lento, también un aprendizaje, también la construcción de claves. En los años 50 las copias eran muy diferentes de las que hoy en día los constructores hacen, y en todos los campos, técnicamente, los teclados pesados, y ahora está diferente. Entonces, han aprendido durante los años los constructores, pero también los músicos. Yo me acuerdo la lucha de Wilbert con su primera flauta. Pero tienes que... eso es un pasado. Hasta que encontraste una flauta que hizo lo que tú mandabas. Sí. El inicio, entonces, fue muy difícil, porque también los constructores de instrumentos, ¿no? Entonces, intentaron algo, pero entonces... después, entonces, han hecho tanto trabajo y tanto progreso por eso, que todo... iba a funcionar, los instrumentos iban a funcionar mucho mejor después. Entonces, después investigaciones, midiendo los instrumentos con más precisión, etcétera. Yo, como dice Jacques, entonces, he empezado con flautas que fueron como patas de mesa, entonces, tan gruesas y tan crudas, etcétera. Entonces, no reaccionaron a nada. Y entonces, pero justo aquí toca Jacques a un punto esencial, me parece. Entonces, es justo también el uso de los instrumentos de la época, porque quizá antes de la guerra no fue tan evidente. Y también fue, también en cuanto a los vientos, entonces los instrumentos originales fueron considerados como imperfectos, y los modernos, por supuesto, mucho mejor. con siempre con la idea que si hubieran conocido los compositores los instrumentos modernos, entonces habrían preferido los modernos, por supuesto, pero entonces no es el asunto, pero el asunto es con qué instrumentos funciona mejor la música. Y creo que esta idea, entonces, es una idea de los 50, cuando gente iban a coleccionar instrumentos originales y iban a descubrir cómo tocarlas y a ver sus aspectos especiales, también sus cosas menos positivas, etc. Pero también en lo que parece no positivo hay algo positivo, entonces uno mira el gebrek, algo como defectuoso, como si hay, perdón, me falta la palabra, el defecto, de defecto, imperfección, sí, es la imperfección tiene ventajas. Por ejemplo, para conocer el tamaño, el impacto de una composición con el instrumento de la época, entonces probablemente fue un desafío al músico para ir al borde de las posibilidades. Entonces, con instrumentos modernos, con flauta moderna, la sonata en si menor de Bach es bastante fácil, pero con flauta antigua, entonces se nota que es una obra muy importante. Entonces, investigando justo los límites del instrumento, y etcétera, siguiendo así. Entonces, la última sonata de Carl Philipp Emanuel Bach también es una obra de competición, de concurso, de demostración de círculo flautístico, ¿eh? Y después en mi visión, entonces, después la guerra mundial, entonces es todo este punto se ha desarrollado un montón. Entonces ahora estamos tocando Berlioz con instrumentos del siglo XIX y Brahms también con Debussy, aún buscando los instrumentos de la época, etcétera, refinando esta idea y descubriendo el tamaño verdadero de las composiciones. ¿Y por qué a lo mejor en este momento? Porque yo, por ejemplo, es una pregunta que le hago a todos los invitados al programa, y por ejemplo, Bernardo me comentaba que él creía que la música antigua había ganado como la batalla a la música contemporánea. Es decir, que había ocupado el lugar que le tocaría ocupar a la música creada ahora, en este momento. ¿Quiere decir en la apreciación del público? Sí, tanto y en la, pues, que se programa más, que tiene un público, que no sé, que hay expectación por los conciertos. Me parece muy probable, sí, pero entonces son mundos diferentes y quizá el mundo de la música moderna, contemporánea, es un mundo también muy especial, ¿no? Gente que se dedica a eso y también que a quienes habla esta música modernísima, también creo que es un mundo muy especial, muy separado del mundo. Y después, entonces, comparando los públicos diferentes, quizá es es una cuestión de la, ¿cómo se llama?, estadística, de calculaciones estadísticas, ¿no? Entonces, no sé, no es mi terreno. Quizá es una especialidad para musicólogos. ¿No? Sí, bueno, no, bien. Pues ya acabamos con la entrevista. Muchas gracias por haberme atendido. Lo siento por haberos ocupado ahora, que es el descanso que tenéis del curso, que tenéis que continuar por la tarde. Y nada, muchas gracias. De nada. Gracias a ti por la invitación. Fue muy agradable. Bueno. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, y esta ha sido la entrevista. Quiero volver a agradecer a Jax y a Bilber que me dedicaran parte de su tiempo, que no era mucho, porque quedé con ellos en su descanso para comer. Así que de nuevo, muchas gracias. Y hoy en la sección Recomienda un disco estoy yo, porque quería recomendaros un disco de nuestros protagonistas de hoy. Es un disco de Carl Philipp Emanuel Bach, que contiene 5 sonatas para flauta y acompañamiento, y una sonata para flauta sola. El flautista, como no puede ser de otra manera, es Wilbert Hasselset. con Jacques Sorg al fortepiano y Christian Nord a la viola de gamba. Creo que es una interpretación que plasma muy bien la idea de la que hablábamos al principio, la idea del Empfindsamkeit o estilo sentimental, y de cómo tanto el oyente como el intérprete han de sentir la música según suena. Como decía Carl Philipp, puesto que un músico no puede conmover a los demás, salvo que él mismo esté conmovido, necesariamente ha de sentir todos los afectos que espera despertar en sus oyentes. Para finalizar, solamente recordar nuestra dirección de correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com, a donde podéis enviarnos vuestra propuesta para la sección Recomienda un disco. También os invito a que visitéis nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis todos los podcasts de los programas anteriores. Me despido con un movimiento de la sonata para flauta sola WQ132, del disco que he recomendado hoy. Espero que os haya gustado la entrevista a Jacques Sibylberg y también espero que vuelvan alguna vez a La Folía, donde les esperamos con mucho gusto. Os dejo con el alegro con el que finaliza esta sonata en la menor para flauta sola, en la interpretación de Wilbert Hasselset. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you.